Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Amigas y amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a una edición más de Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical en donde juntos daremos un vistazo al maravilloso mundo de la música. Como siempre, les saluda su anfitrión David Rojas y queremos recordarles que aún deben seguir conservados en sus hogares y apoyarnos en todas nuestras plataformas sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. En esta ocasión, tenemos un contenido musical muy interesante para todos ustedes, ya que daremos un repaso por todos los géneros musicales de la escuela moderna. Pero no estamos hablando necesariamente de exponentes como Rachmaninoff, Mahler o Shostakovich, sino de música de exponentes del rock, del jazz, la música electrónica, la música urbana y muchos más, ya que tendremos en un futuro más contenido de estos estilos. Sin más que agregar, daremos comienzo con un poco de reggae para presentarles el clásico No Woman, No Cry de Bob Marley. hermoso clásico de este gran músico, ¿no? Como dato curioso, podemos mencionar que, durante la época de los años 70, su país de origen, Jamaica, estaba sumido en una guerra civil interminable entre militantes de dos partidos políticos que estaban en su apogeo durante aquellos tiempos. Por un lado, teníamos al Partido Nacional del Pueblo, de tinte socialista democrático, y por el otro, teníamos al Partido Laborista de Jamaica, de tinte conservador centrocapitalista. Los enfrentamientos eran tan fuertes a tal punto que ni la policía ni el ejército pudieron contener la violencia entre ambos. Ahora, ¿dónde entra Marley? Pues él era un músico ya consagrado, que promovía la paz y la fe rastafari y participaba en varios conciertos gratuitos en la ciudad capitalina de Kingston. Sin embargo, se sabía que dichos eventos eran organizados por el entonces primer ministro de Jamaica, Michael Manley, quien era el líder del Partido Nacional, cosa que no gustaba al bando contrario, y se daban enfrentamientos en donde el músico con su esposa y algunos amigos cercanos fueron heridos de gravedad. Se creía que estos atentados eran perpetrados por pandilleros adeptos al Partido Laborista. Una muestra más de cómo la política puede considerarse un arma de doble filo. En fin, seguimos con más reggae con el grupo británico Black Harmony y su clásico de 1979, Don't Let It Go To Your Head. Esperamos les guste. Yeah. Excelente tema que acabamos de escuchar. Ahora vamos a pasar hacia la música soul. Es por ello que el siguiente tema que vamos a presentar proviene del mítico grupo estadounidense Kool & the Gang. Les dejamos con Summer Madness. Thank you. Antes de irnos a comerciales, queremos anunciar a toda nuestra audiencia que este próximo miércoles y viernes vamos a dar una charla muy interesante acerca de un estilo musical que, si bien es muy reconocido hoy en día, generó mucha controversia entre varios sectores de la comunidad musical, tanto por sus letras como por su música en sí. Se imaginarán a qué nos referimos, ¿no? Charlaremos un poco acerca del reggaetón. Vamos a mencionar su contexto histórico, sus mayores exponentes, el impacto social que tuvo este género musical y la controversia de uno de sus exponentes actuales, Bad Bunny, al haber sido reconocido como el compositor del año 2020. La invitación ya está sobre la mesa y esperamos contar con su asistencia. Por ahora, nos iremos a comerciales, pero volveremos con más para todos ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Antes de continuar con el siguiente estilo musical, queremos comentar a nuestra comunidad del Conservatorio Superior Nacional de Música acerca de un suceso importantísimo que se dio en estos últimos días. Estamos hablando de la participación de varios estudiantes de la institución con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y es por ello que les voy a presentar una entrevista realizada al estudiante Joseph Quinteros, quien nos comentará un poco de su experiencia y participación para la cultura de nuestro país. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Aquí David Rojas de Conserva la Radio y estoy con mi colega Joseph Quinteros, quien es estudiante de la Cátedra de Composición del Conservatorio Superior Nacional de Música. ¿Qué tal, Joseph? Gracias por estar aquí con nosotros. Y empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de tu experiencia como estudiante del Conservatorio Superior Nacional de Música, trabajando dentro de una institución como el Ministerio de Cultura y Patrimonio? Bien, sobre la experiencia que tuve, podría estar hablando horas y horas, ¿verdad? Porque fueron muchas cosas. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Creo que para mí personalmente fue una experiencia muy enriquecedora, en el sentido de que yo, como ecuatoriano, bueno, sabía que yo tenía un patrimonio cultural, ¿no es cierto? Que tenía una identidad cultural, pero no sabía lo que era, no sabía en qué cosas era, ya por así decirlo. Solo era algo que estaba ahí y ya, flotando en el aire. Pero cuando yo llegué al archivo, los primeros días que nosotros fuimos con el equipo, nos hicieron un recorrido, nos mostraron los documentos que tenían, y había muchísimas cosas, había grabaciones en video, en audio, documentos de hace full años, y me di cuenta que mi identidad cultural no solo es algo que me contó mi papá, por ejemplo, o que me contaron en la escuela, sino que también es algo que puedo palpar, que puedo ver. Y me di cuenta que lo único que tenía que hacer era buscar en los sitios correctos, porque imagínate que el archivo está en un sitio súper concurrido por la gente. Por un lado tienes bastante cerca el Parque del Ejido, también bastante cerca lo que es la Plaza Foch, y muchos jóvenes pasan por ahí sin darse cuenta de que ahí está su historia. Y esto también me hizo que, esta experiencia me hizo que abra los ojos, justamente tomando lo que dije antes, en que nosotros en nuestro país tenemos un campo para explotar grandísimo en lo que es la cultura. Tenemos muchos archivos que están perdidos o que están guardados y que nadie sabe que existen. Incluso ponte en la arqueología, tenemos un montón de cosas aquí en el país que prácticamente están tiradas en el olvido y que deberíamos recuperarlas porque se va a perder. Y que se pierdan prácticamente sería como robarle la experiencia maravillosa que yo tuve a otros jóvenes. ¿Sí me entiendes? Entonces creo que fue una experiencia súper brutal en el sentido de que fue un, oye, despierta, hay cosas que hacer aquí en el país, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden hacer para llegar a tener una identidad clara en los jóvenes, una identidad fija en los jóvenes, que no sea solo algo que les contaron, sino que se vuelva algo real en sus vidas. Qué interesante lo que me comentas, Joseph. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consistía el trabajo de los estudiantes implicados en este proyecto? Prácticamente nuestro trabajo consistió en realizar el levantamiento de algunas partituras que se encontraban en el archivo y que estaban en un estado bastante delicado. Okay, algunas de esas partituras ya estaban muy, muy deterioradas, ya, por ejemplo, ya se estaban deshaciendo las hojas. Entonces, ahí es donde entraba nuestro trabajo y la importancia de nuestro trabajo, que era rescatar el contenido de esas partituras que ya se estaban perdiendo. Porque si, bueno, tú les guardabas más tiempo les exponías o algo así, se iban a terminar perdiendo, se iban a terminar dañando, se iban a terminar deshaciendo. Entonces, nosotros íbamos a transportarles a un formato digital, usando el software Finale, y de esta forma, no solo conservar la información, sino también poder como que presentarla al público, ¿ya? Porque es más fácil que, por ejemplo, tú llegues al archivo histórico y pidas la partitura tal y te den, te abran el software en la computadora y ahí está la partitura, a que te pasen la partitura original que tanto sacar y meter de la bóveda, pues se terminaría dañando. Entonces, nosotros realizábamos ese traspaso de físico a digital. ¡Ah, qué chévere ese trabajo! ¡Chévere, chévere! Tú como músico, ¿qué importancia le otorgarías a este trabajo de rescatar y digitalizar las partituras? Bueno, ya he estado como que tocando un poquito este tema en las respuestas anteriores, pero quisiera referirme no solo al rescate de partituras o a la digitalización de partituras, sino en general sobre elementos de nuestra cultura, ¿no? Como, no sé, pintura, tal vez libros, escritos. Esto también ya lo respondí en alguna otra entrevista que me hicieron, pero la importancia reside en que como identidad debe darse a conocer a las personas, porque tú no puedes saber cuál es tu identidad quedándote en tu casa o sin que nadie te comente, no lo vas a conocer. Necesitas que alguien te la enseñe. Entonces, al momento de revivir esta historia, de no dejarla morir, tú estás enseñándole a las generaciones futuras que tienen una identidad, que hay algo que les respalda, por así decirlo, ya que no es que su historia está vacía por detrás, sino que algo, y algo grande, algo bastante grande y hermoso, vino detrás de ellos, y es necesario que lo conozcan, es necesario que lo vivan. Por ejemplo, en el evento que tuvimos ya de entrega de las partituras, se tocaron algunas de las piezas que nosotros transcribimos. Y bueno, yo me emocioné un montón porque una cosa es que tú transcribas y oigas en el software y ya, qué lindo. Pero el rato que los chicos montaron la obra y tocaron, me emocioné un montón porque era como que, oye, yo transcribí eso y ahorita están escuchando todos. Ya no soy el único que sabe de esto, ya lo saben más personas. Entonces, tú tienes que transmitir esa emoción y esa información a las demás personas, a las personas que vienen detrás. Con eso me refiero a las generaciones que vienen detrás, a los niños, a los jóvenes, para que ellos conozcan y puedan sentirse parte de un país, puedan sentirse parte de una cultura y puedan también apropiarse de estos elementos que antes estaban perdidos. Bueno, ha quedado más que clara la importancia de la salvaguardia del patrimonio nacional ecuatoriano. ¿Tú crees que acciones como estas pudieran redireccionarse como una potencia cultural en América Latina? Esta, de hecho, es una muy, muy buena pregunta. Y, bueno, para comenzar, ojalá no me alargue mucho, pero para comenzar, creo que sí. Creo muy firmemente que este tipo de proyectos pueden ocasionar que a futuro nos convirtamos en una potencia cultural a nivel de Latinoamérica. Porque, como te dije antes, el campo que tenemos para trabajar aquí en el país a nivel de cultura es inmenso. Hay una cantidad de cosas que no tienes idea que se pueden hacer. Pero asimismo el trabajo es el triple de inmenso que el campo que hay. Entonces, si es que queremos llegar a ese objetivo, tenemos que trabajar bastante fuerte. Y con tenemos no solo me refiero al gobierno, por ejemplo, o a los profesionales de la cultura, por así llamarlos, sino también a toda la población en general. Si bien es cierto, el gobierno tiene que apoyar, si queremos llegar a eso, el gobierno tiene que apoyar con bastante más fuerza a la cultura, porque, bueno, sabemos muy bien que, lastimosamente en nuestro país, la cultura es como que está arrinconadita en la esquina, y por ejemplo, ¡ah, qué chévere! 8 chicos del conservatorio hicieron el levantamiento de partituras, pero ahí queda. Entonces se necesita que el gobierno dé más fuerza a este tipo de proyectos, pero también como población debemos trabajar para que eso suceda, debemos comenzar a apreciar más lo nuestro. Por ejemplo, mi hermano tuvo la oportunidad de trabajar un tiempo con arqueólogos, y bueno, fue a algunos talleres y conferencias con ellos, y se encontraron con algunos arqueólogos peruanos, y bueno, como sabes, la arqueología en Perú, por el tema del turismo y todo eso, es un campo bastante fuerte, ¿no? Y bueno, ellos están en la conferencia aquí, en el país, y de repente, en su descanso, pues fueron a explorar unas ruinas cercanas que había por ahí. Y estos arqueólogos peruanos eran emocionadísimos y les decían que por qué no han hecho proyectos para rescatar esas ruinas y para convertirlo en un punto turístico y para hacer cosas enormes. Y la respuesta fue, o sea, no podemos porque no tenemos el apoyo, no tenemos el presupuesto. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de cosas el gobierno tiene que intervenir y entender que si es que quiere llegar a puntos así, si es que queremos como país llegar a puntos así, el gobierno tiene que intervenir en esta clase de proyectos y apoyarles con más fuerza de lo que ha venido haciendo, con bastante más fuerza de lo que ha venido haciendo. Pero también nosotros debemos entender que no tenemos que irnos y pagarnos un viaje, por ejemplo, a Perú, a Machu Picchu, para ver unas ruinas, porque aquí tenemos un montón de cosas, hay full cosas, full, por ejemplo, si quieres ver ruinas, hay un montón de ruinas chéveres aquí en nuestro país, y simplemente no las conocemos porque no tienen un cartel, ¿ok? O que no tienes que irte, no sé, a X punto para conocer algo sobre historia. Tienes un montón de historia aquí. Entonces ese es nuestro trabajo como población, comenzar a apreciar y abrazar lo nuestro. Ok, aunque ya es una frase un poquito trillada, comenzar a abrazar lo nuestro y a compartirlo con el mundo. Ok. Y en cambio, la parte del gobierno y de los profesionales es comenzar a trabajar para que eso se conozca, para que esté en una condición óptima, para que puedan conocerlo, para que pueda conocer el mundo. Y ahí sí podríamos estar hablando de una potencia cultural. Joseph, hermano, estoy muy agradecido por esta entrevista que se te ha realizado. Quiero felicitarte por la labor que hiciste al recuperar gran parte de la música ecuatoriana, que, como bien la dices, estuvo a punto de perderse en el olvido, pero gracias a esto, pues, se pudo recuperar mucha historia musical de nuestro país. Nuevamente te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor y mucha suerte. Hasta la próxima. Seguimos con más música. Durante épocas actuales, se han librado varios sucesos de tinte antipolítico en varias partes del mundo que han llevado a la creación de varios estilos que se disfrutan hoy en día. Tal fue el caso del reggae y su nacimiento en Jamaica. Pero también en Inglaterra se dio lo mismo, y eso conllevó a la creación del punk rock. Y aquí les presentamos una de las piezas musicales clave del punk británico. Les dejamos con Sex Pistols y su tema Anarchy in the UK. Survive, 'cause I Inglaterra no solo se ha caracterizado por ser el país que vio nacer al punk rock, sino que también vio nacer a estilos un poco más fuertes como el hard rock o el heavy metal. Es por ello que continuaremos con una pequeña dupla de los grupos Led Zeppelin y Queen. Sonará primero How Little Love de Led Zeppelin y posteriormente Bohemian Rhapsody de Queen. I'm gonna

Y para finalizar con el programa, vamos a dar paso con el tema Silence del grupo Delirium, el cual fue realizado en conjunto con la cantante Sarah McLachlan y el productor DJ Tiesto. Y bueno amigos, desafortunadamente hemos llegado al cierre de este programa. Queremos agradecer a todos por su amable asistencia, recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. y también recalcarles que la invitación para el programa del reggaetón está puesta sobre la mesa. Asimismo, también queremos pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana, la música siempre nos ha acompañado, recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.